Yo quería hacer una columna más de síntesis de lo que había sido el año cosa político que está faltando muchísimo del macrismo. La política argentina. Síntesis. Pero hay algunos temas de coyuntura que también se meten por la ventana y que obviamente tenemos que hacer referencia, porque la semana pasada hablamos de la aprobación del proyecto en diputados que habían presentado todos los bloques de la oposición para bajar el mínimo no imponible, lo que había sido una derrota muy importante para el gobierno, que ya venía arrastrando una seguidilla de derrotas, sobre todo en el terreno legislativo, por ejemplo, la famosa reforma política, el tema de la boleta electrónica, etcétera. Sí. Y ahora, digamos, el Senado de la Nación, de una manera relativamente imprevista, aunque una lectura por ahí más atenta no hubiera ido por ese camino, de alguna manera le dio más tiempo al gobierno, porque a partir de un trabajo bastante fino de uno de los operadores políticos más importantes que tiene el macrismo, que es Rogelio Frigerio, que no por casualidad es nieto, ¿no?, de aquel otro Rogelio Frigerio, líder del desarrollismo argentino, que fue uno de los artífices del pacto entre Perón y Frondizi, ¿no?, a fines de la década del 50. Bueno, Frigerio hace un trabajo muy, muy fino con los gobernadores peronistas a partir del control de la caja y de alguna manera logra que estos gobernadores presionen a sus senadores para que frenen en el Senado el proyecto tal cual había salido aprobado de la Cámara de Diputados. Esto, digamos, de alguna manera no implica todavía mucho, porque hay que ver si el gobierno logra efectivamente ponerse de acuerdo con los gobernadores, con la CGT también, que es otro de los actores involucrados en este entramado, y con los diputados para presentar un proyecto alternativo que pueda generar cierto consenso y que no sea, para el gobierno, tan malo desde el punto de vista del costo fiscal, para usar una palabra que utilizan ellos, y que le permita tener un poco más de aire de cara a lo que se viene. Si no lo consiguen, la semana próxima el proyecto se va a tratar en senadores de todas formas, sí. Y hay que ver si el frente del PJ y el Frente para la Victoria, el bloque, digamos, del peronismo en su conjunto, logra imponer el proyecto de ganancias tal cual salió de diputados. ¿Por qué hay que ver esto? Bueno, acá sí podemos vincularlo con cuestiones más estructurales. Al principio de este año decíamos que la situación económica no iba a mejorar, que la política de ajuste iba a tener un impacto muy, muy negativo sobre el plano político-social. Eso creo que es lo más previsible y en ese sentido hay un consenso bastante, bastante fuerte, digamos. El año económico fue malo para el macrismo, todos los indicadores son malos, no hay ninguna posibilidad de que esos indicadores mejoren en el corto plazo, y eso de alguna manera implicaría un crecimiento de la protesta social y dificultades en el terreno político. Ahora, eso no es automático, digamos, ¿no? De ninguna manera el crecimiento de la pobreza, la caída del consumo, el aumento de los precios, los tarifazos, etcétera, etcétera, van a implicar problemas políticos o protesta social de manera automática. Claro. Ahí hay que ver cómo se mueven los actores, ¿no? Y el gobierno ha tenido, a lo largo de todo este año, yo creo que ha tenido diferentes sostenes, ¿no?, que han sido muy importantes. Y acá entro en un terreno que puede ser un terreno de debate. Uno de esos sostenes ha sido el sindicalismo tradicional, fundamentalmente la CGT, ¿no? Uh-huh. Que simplemente lo que ha hecho ha sido movilizar en dos ocasiones, fundamentalmente, con un objetivo muy claro. Pero dialogaron. Pero no, te la cuento, pero se cansaron de dialogar. Genios, es decir, del diálogo. Es un bandorismo, el de la CGT, es un bandorismo aggiornado, ¿no? Que, por ejemplo, descarta algunas estrategias de presión que el bandorismo sí tenía, porque el bandorismo a veces paraba, sí, ¿no? Paraba, golpeaba y después negociaba. Estos no, utilizan la amenaza. Y sí, alguna movilización importante, por ejemplo, la del 29 de abril, que fue formidable, ustedes la recordarán, ¿no? Con cerca de 300.000 trabajadores, sí, en la calle, como diciendo, bueno, a ver si nos plantamos nosotros, ¿qué pasa? Y con eso consiguieron, sobre todo, el control del dinero de las obras sociales, una suma millonaria que el gobierno le va a ir otorgando en cuotas, y que le sirve también al macrismo para ir controlando y de alguna manera negociando permanentemente con la CGT, bueno, los niveles de conflictividad, las medidas, etcétera, ¿no? ha sido un soporte fundamental, me parece, la estructura del sindicalismo tradicional para garantizarle a Macri esta palabrita, digamos, tan en boga, ¿no? Que es la palabrita gobernabilidad. Sin eso, al macrismo le hubiera sido muy difícil, digamos, sostener este año que en términos económicos fue verdaderamente verdaderamente malo desde el punto de vista de los indicadores. Y el otro sostén importante que ha tenido ha sido el de las coaliciones legislativas, por un lado del Frente Renovador, que empieza ahora, recién ahora, pensando en el 2017, a separarse y a diferenciarse, y las estructuras fundamentales del PJ, me refiero al partido, y sobre todo a los gobernadores que actúan muchas veces en función de los intereses muy concretos, son intereses económicos, que les permitan mantener sus provincias en una situación de relativo orden. Acá el macrismo juega con la caja, ¿no? Es decir, hay provincias que dependen absolutamente de los fondos que le gira el gobierno nacional. Este es un problema estructural en la política argentina, esto implicaría una reforma, incluso una reforma constitucional, rediscutir todo el régimen de coparticipación, etcétera, etcétera, ¿no? Porque lo que hay es una debilidad estructural de las provincias en relación al poder central, lo que hace que los gobernadores sean, de alguna manera, muy permeables a ciertas presiones que provienen del poder ejecutivo. El Senado, pero esto pasaba en 1880, funciona como una caja de resonancia de esas presiones permanentes entre el poder central y las provincias, ¿no? Los votos en el Senado muchas veces son votos que van a cambio de fondos frescos que permitan, por ejemplo, pagar los sueldos, pagar a la policía, pagar a los maestros, etcétera, etcétera. Esto es lo que estás diciendo, es lo que surgió en estas últimas horas de manera más explícita que nunca, ¿no? Fue la herramienta a la que echó mano el gobierno justamente para un poco replantear o dar de nuevo el tema de ganancias. Hablar de ganancias implica hablar del financiamiento de las provincias. Ese fue el planteo básicamente del gobierno ante la derrota que habías comentado en diputados, ¿no? Exactamente, porque parte de los fondos que provienen del impuesto a las ganancias son coparticipables. Uh-huh. Y hay otra cuestión más que se suma también a esto que vos decís, Lucho, que tiene que ver con la cuestión de las mineras, por ejemplo, ¿no? Se decía, bueno, ¿de dónde van a salir los fondos? Bueno, que las mineras que habían sido eximidas de pagar las retenciones, bueno, vuelvan a pagarlas. Pero acá saltaron varias provincias, ¿no? Que dependen en buena medida de la minería y que más que depender de la minería, sus gobernadores, ¿no? O la clase política de cada una de esas provincias, evidentemente están involucradas en negocios y forman parte, digamos, ¿no? Del tongo, ¿no? Para usar otra idiomática, con las mineras. De hecho, por ejemplo, Gioja, San Juan, ¿no? El ex gobernador de San Juan, no votó a favor del proyecto en diputados. ¿Por qué? Porque es un hombre de las mineras directamente. Claro. ¿No? Y esto está pasando, está pasando en otras provincias. Por ejemplo, Urtubey en Salta, ¿no? Funciona más o menos de la misma manera. Catamarca es otra provincia que está en esa misma sintonía. Todas esas provincias fueron las que bloquearon, por ejemplo, en el Senado que salga aprobado el proyecto que se había votado en diputados. Entonces, de nuevo vuelve la cuestión, ¿no? Es decir, los gobernadores del PJ, ¿a quién responden? Uno podría decir, bueno, al partido. ¿Pero qué es el partido? Sí, ¿qué es esta Liga de Gobernadores? Porque el que no responde a las mineras responde a las grandes corporaciones ojeras, como puede pasar, por ejemplo, en las provincias del noreste. Bueno, Infran es un ejemplo muy claro en este sentido, ¿no? O Das Neves y el petróleo. Sí, Das Neves en realidad con el tema de la minería tiene una posición diferente porque sabe que en Chubut hay un planteo muy, muy claro y muy explícito en contra de la minería a cielo abierto. Entonces, un poco se plantó con las mineras, pero ahora está presionando por el tema, por ejemplo, de los ingresos que entran por los puertos patagónicos, ¿no? Claro. El gobierno se quería quedar con eso y Las Neves se planta. Dice, bueno, no, eso lo queremos para nosotros. Ahora, hay una cuestión estructural acá, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con ciertas críticas que le hicimos al kirchnerismo. El kirchnerismo se sostuvo sobre esta misma estructura que hoy está avalando la gobernabilidad macrista. Y lo hace porque en realidad su política, sus proyectos, digamos, no responden a los intereses populares, sino que están articulados con estos grandes grupos de presión. Entonces, las estructuras sindicales tradicionales, la CGT, las estructuras políticas tradicionales, el PJ, terminaron siendo claves para que Macri, digamos, termine el año en una situación de conflictividad social, podríamos decir, controlada. Controlada, sí. En niveles bajos en relación a lo que fue una política de ajuste brutal. Porque si vemos las medidas económicas que se tomaron en apenas un año, los datos son tremendos. Es difícil medir la transferencia de ingresos que se hizo desde los sectores asalariados hacia los sectores empresariales, pero se están realizando trabajos que plantean que esa cifra ronda entre los 30.000 y los 40.000 millones de dólares. Es prácticamente un 5% del PBI de la Argentina. El otro día, el día martes, estuvo el señor Mariano Félix acá también haciendo un poco el panorama económico, ¿no? De la vuelta que se le encontró, que encontró el macrismo para llevar adelante, y el tema deuda, la cantidad de deuda que ha adquirido este gobierno en estos años, y hacía un paralelismo histórico, no me acuerdo ahora con cuál, pero de qué tiempo histórico a la fecha era el año donde la mayor cantidad de deuda que se contrajo, que va a tener consecuencias a futuro. Digo, esto hoy arranca, pero termina cuando de 3-4 gobiernos, que vaya a saber uno quiénes son esos gobiernos. Pero dice que ha sido descomunal, y que eso, que en algún momento fue también un motivo de conflicto fuertísimo, o que disparaba una serie de ebullición social importante, llega calmado a este diciembre, como usted dice, encuentra cierto equilibrio, podríamos decir, que no tiene casi comparación justamente con lo que las medidas que ha tomado el gobierno, que la calle esté tan tranquila pensando en el fin de año y todo lo que se hablaba siempre, ¿no? Y el panorama que se viene, porque claro, tampoco es que llega hasta ahora porque se dice que en enero arranca la cosa a levantar, sino que justamente los propios allegados son los que dicen que todavía falta muchísimo para que la cosa empiece a levantar. Esa es la gran ventaja que tiene el macrismo, si uno compara este momento histórico, por ejemplo, con el año 2001, ¿no? Es decir, no hay manera de comparar un momento histórico con el otro, por el simple hecho de que la Argentina está desendeudada, que esa también, digamos, es una cuestión de la que el macrismo no habla cuando habla de la pesada herencia, ¿no? Es decir, la Argentina está desendeudada porque el kirchnerismo pagó la deuda externa, y lo hizo hablando de soberanía, paradójicamente, porque esto también tiene que ver con las contradicciones del kirchnerismo, que paga y dice, bueno, nosotros, antes pagar la deuda, digamos, implicaba una claudicación. Total. Bueno, ahora parece que es un acto de soberanía. Porque ha cambiado mucho la política, ¿no? Y han cambiado mucho también los simbolismos. Pero el macrismo se beneficia de eso, y entonces puede comenzar un nuevo ciclo de endeudamiento que le permite, incluso, mantener niveles altos de erogaciones en lo que hace a la red de contención social. Porque fíjense que si uno analiza la política social del macrismo, y acá podemos entender por qué la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, tiene tan buenas relaciones con algunas organizaciones sociales, movimientos sociales, como el Evita, por ejemplo, esto tiene que ver con el hecho de que hay fondos para la contención de la protesta, y fundamentalmente en relación a los sectores más empobrecidos, ¿no? Ese margen que tiene el macrismo para endeudarse ha permitido de alguna manera sostener una situación que, si uno la compara con la situación del año 2001, es absolutamente incomparable, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un elemento que tenemos que tener en cuenta. Y si yo hablaba de las estructuras sindicales tradicionales y de las estructuras del PJ, y fundamentalmente de los gobernadores, ¿no? Esta famosa liga de gobernadores que tanto se discute si existe o no, ¿no? Y que yo digo, bueno, no van a firmar un documento, claro, no es la Liga de la Justicia. Claro, ¿no? Está esperando, pero, que se junten, ¿no? Y toquen. Claro, porque una vez yo discutía con un sociólogo que me decía, bueno, a ver, demostrame dónde está la Liga de los gobernadores. De una montaña. Y bueno, no te lo puedo demostrar, porque funcionan a partir de roscas, ¿no? Y no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo en todo, sino que, por ejemplo, bueno, los que responden a las mineras se ponen de acuerdo ahora y frenan, por ejemplo, en el Senado el proyecto de diputados. Los que responden a las ojeras, bueno, presionan por otro lado. Es decir, hay un funcionamiento, evidentemente, de rosca que tiene una similitud con la idea de una liga. Y los otros dos factores que sostienen al macrismo son, obviamente, el Poder Judicial, a partir de un trabajo minucioso también que los operadores judiciales del macrismo hacen, entre los que está el presidente de su club, el señor Facundo Pérez, el operador por excelencia, y señor Lato también, y señor Lato también es hincha del... Y las grandes corporaciones mediáticas, ¿no? Y las grandes corporaciones mediáticas que, de alguna manera, muestran un país soltar un poquito diferente. El último tiempo han querido esbozar algunas cuestiones, pero sí, sin lugar a dudas, que el poder mediático que ha tenido, o el amparo mediático que ha tenido el gobierno de Macri, ha sido impresionante. Sobre todo de lo del multimedio Clarín y La Nación, que es un poco quien escribe la historia de este país de hace 200 años. Esas son las cuatro patas del macrismo. Lo del multimedio mediático es interesante, porque yo creo que le van a empezar a soltar la mano, sobre todo si ven que su propio candidato, que es su verdadero candidato, que era el candidato desde el vamos, digamos, ¿no? Y estoy hablando de Sergio Massa. Sí. De alguna manera se va posicionando como el recambio o como la sucesión. A mí me da la sensación, pero esto es una hipótesis nada más, ¿no? Y habría que pensarla bien. Pero que puede haber dos momentos, digamos, dentro de un ciclo de dominación, digamos, en la Argentina. Un ciclo largo, estoy pensando en un ciclo de 10 años que recién arranca, donde podamos tener un ciclo macrista más bien de rapiña y de saqueo, donde grandes corporaciones hagan un colchón, por llamarlo de alguna forma, un colchón millonario, ¿no? Estamos hablando de estos 30.000 o 40.000 millones de dólares, que después deje paso a un ciclo de ajuste, podríamos decir, más moderado, ¿no? Encabezado por Sergio Massa, que puede ser el candidato de una coalición populista de derecha. Pero bueno, es una hipótesis, la estoy planteando en un ciclo largo, ¿no? Sí. De aproximadamente 10 años, bueno, con perspectivas, podríamos decir, poco alentadoras en el mediano y corto plazo. Sí, yo creo que el multimedio el año que viene va a jugar, depende qué pase con el fútbol. A dónde va a parar el fútbol, que es otra de los temas que está ahí dando vuelta y que Macri había asumido diciendo que se lo iba a devolver y que ahora entraron las empresas extranjeras y no es tan seguro de que vuelva al monopolio. Y el fútbol es caja más que importante para el Grupo Clarín, que la tiene entre ojo y ojo luego de lo que pasó en los últimos años. Por supuesto, ese es uno de los puntos de conflicto, pero hay otros que tienen que ver también con ciertas divisiones, podríamos decir, dentro de las clases dominantes en la Argentina. Donde hay sectores muy poderosos que, si bien están diversificados, ¿no? Es decir, que tienen fichas, por ejemplo, en lo que es el sistema financiero, en la producción agroexportadora, en el sector industrial, etcétera, etcétera, ven que el macrismo pone en funcionamiento un modelo donde se benefician casi exclusivamente los grandes bancos y los sectores del capital transnacional, digamos, dejándole un margen menor a ciertos sectores que tienen otro juego, ¿no? Más asociados por ahí al mercado interno, a capitales nacionales, etcétera, etcétera. Si bien yo creo que es anacrónica la posición que diferencia tajantemente un capital transnacional de una burguesía nacional, que ya no existe en esos términos, sí es cierto que existen contradicciones arriba, en las clases dominantes. Y bueno, y acá está la cuestión del famoso círculo rojo, ¿no? Sí. Que se identifica mucho más con el perfil de un candidato como Sergio Massa, que además puede, estamos especulando, pero esto ya se ve, puede tener más elementos para garantizar la gobernabilidad, para volver a decir esta palabrita mágica, a partir de la inserción que tiene en el movimiento peronista y en la CGT. Hay quienes creen que en torno a la unificación del peronismo puede darse o construirse una oposición política al macrismo. Y tienen expectativas en eso, ¿no? Es cierto que puede construirse una oposición política al macrismo y yo creo que va a ser así. El tema es ver si esa oposición que se construye satisface o no satisface las expectativas de las clases populares en la Argentina. Y yo creo, lamentablemente, que no, que hay que construir algo absolutamente por afuera.